Ambulante, gira de documentales 2011. Proyecciones, talleres, conferencias, mesas redondas e invitados especiales. San Cristóbal, del 22 al 28 de abril. Consulta la programación en www.ambulante.com.mx. Ambulante Sexenio. De lo bueno, mucho. Por último, bueno, cada año Ambulante trae una retrospectiva, varios materiales de un mismo documentalista. Desgraciadamente esta es la sección que no llega completa, solo viene uno de los documentales. En esta ocasión la retrospectiva es de Trinh Minh Tha, una realizadora vietnamita, que se dice ha cuestionado y reinventado las bases del documental. Aquí llegará su trabajo más conocido, Reensamblaje, que es un ensayo visual. Entre otras cosas, esta mujer rompe la lógica del documental porque no hay una narración lineal, porque no hay una narración, o sea, no hay diálogos. La gente, según el reportaje que leí, le suele decir un documental de qué, porque no hay esta estructura, pero ella lo que dice es que quiere atentar contra darle esa dirección a los acontecimientos, contra ese formato. Yo siento que ya la mayoría de los documentales que vamos a poder ver en Ambulante retan mucho la estructura clásica del documental, y ella reta a esa estructura, a esas nuevas propuestas de documental que finalmente mantienen ciertos cimientos de ese documental más convencional. Una narración, una estructura, un tema que se comienza a plantear, se hace un desarrollo, tiene un clima, se resuelve de alguna forma. Ella finalmente hace un cuestionamiento a eso. Se dice que es un documental feminista en muchos sentidos, por cómo recupera la figura de la mujer y por cómo plantea una crítica a ese documental, que, bueno, seamos honestos, la mayoría de los documentalistas son hombres, y ella siente que se refleja eso en los documentales y que ella intenta una propuesta alternativa y que cuestiona. A partir totalmente de su visión, ¿no? Sí, así es. Nos has dado un panorama bastante, bastante amplio como para interesarnos en lo que es el festival de este año. Ese era uno de los objetivos precisamente de esta plática, ¿no? Que la gente no nada más se quedara con cuál es la sinopsis. Qué bueno que ya tuviste la oportunidad de ver la mayoría de esto para que nos puedas contagiar esa emoción y ese interés por verlo. Aquí una pregunta que quizás yo agregaría con lo que ya viste del programa de Ambulante para este año. ¿Qué tanto puede influir en la gente el ver este tipo de documentales para cambiar quizás un poco o influir un poco más su participación en lo que es la sociedad, al menos con este programa? Bueno, yo creo que eso se puede dar en muchas maneras. Para mí la principal es, uno en su realidad, pues uno se milita, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uno se habita y ve la realidad desde donde está parado. Claro. Inevitablemente. Lo primero que Ambulante permite es una posibilidad de extrañamiento de tus propias decisiones, de tu propia normalidad, de tus valores, o sea, digamos, de tus parámetros éticos y morales, al ver otras realidades. Por eso sería como minimizar mucho la potencia de estos documentales, decir, bueno, puedes ver otras realidades, ¿no? No es nada más que veas otras realidades, es que el tratamiento de esas realidades tiene muchos aciertos, una enorme calidad técnica que entonces permite que consumas esas imágenes sin interrupción, sin estar pensando tanto lo que pasaba antes con algunos documentales, okay. Se te va de foco, se te mueve la cámara, no entiendes bien la imagen. Eso está bastante resuelto en todos estos materiales, entonces te permite como acercarte a esa realidad sin ningún impedimento técnico. Segunda, acercarte a esa realidad en un seguimiento muy detallado, muy cotidiano. Tú puedes consumir en media hora de documental el día a día de un proceso que duró 4 o 5 años. Eso, la verdad, para mí es un privilegio, porque uno rara vez en su vida hace un alto de respecto de su propia vida y saber, voy a revisar no, siempre estás traicionando el pasado porque ya lo estás viendo desde el inevitablemente, ya tomaste una decisión y luego sales con cosas de ya me di cuenta de, bueno, sí, ahorita, pero entonces lo otro tenía un valor. Esa segunda ventaja que yo le veo a estos materiales es están filmados en un día a día, que durante cada día son presentes, no realizan este apisonamiento del pasado en función de las conclusiones del presente, no hacen esa retrospectiva tramposa que la memoria necesariamente hace, ¿no? De cuando ya te diste cuenta, al final, pues como al final de una relación o de un trabajo o de una empresa, pues mis errores fueron eso. Eso que tú ves ahora como errores y que tal vez lo hayan sido en su momento fueron apuestas. Y estos documentales permiten que conserves ese presente en el día a día, entonces que asistas a una transformación de esas realidades de un punto A a un punto B, y en el intermedio pueden pasar otras muchas transformaciones, suceden varios años en la vida de las personas, y tú vas viendo cómo sus expectativas cambian, sus sueños se van modificando, tu manera de intentar lograr sus deseos también se transforma, como personas transforman sus sentimientos, sus pasiones, sus miedos, sus esperanzas. Y yo la verdad digo, bueno, si yo me hubiese documentado a mí misma durante 5 años y lo viese hoy, diría, me fabriqué recuerdos, ¿no? Claro. Si yo guardo eso y lo veo ahorita, digo, estoy mintiendo en esto, pero yo lo recuerdo así, y no era así, porque finalmente todos somos subjetivos, y no es que los documentales sean objetivos, es que tienen esa capacidad de conservar el presente como se sintió en ese presente. Claro. No son documentales, la mayoría de ellos, que regresen a un pasado desde la visión de hoy, sino que documentan ese hoy día a día. Entonces, creo que poder asistir a eso te da muchas posibilidades de reflexionar tu propio hacer como organización, como persona, en, no sé, en tu empresa o en tu grupo, en tu religión, lo que sea. Porque finalmente todos somos personas que interactuamos y transformamos una realidad. Te permite darte cuenta cómo esos procesos cotidianos implican transformaciones, cómo otras personas en una situación similar a la tuya o a las personas con las que tú trabajas, coexistes, convives, te enamoras, eres amiga, han resuelto esas necesidades, esas preguntas, tomando otros caminos, haciendo otras apuestas. Entonces, digamos que te permite pensar de una forma distinta las transformaciones que en el día a día se invisibilizan. O sea, realmente en el día a día uno piensa que todo es la consecuencia lógica de la naturalidad, de así son las cosas. Y estos documentales dicen, no son así, así las hacemos en una sucesión de decisiones cotidianas que a lo mejor no percibimos con la magnitud que pueden llegar a tener, ¿no? Esas personas en esos documentales están decidiendo cosas en el acto, o sea, no están haciendo grandes análisis ni retrospectivas ni las implicaciones, no están haciendo... Simplemente están viviendo están su día, viviendo, están viviendo, están guiándose por sus sentimientos y tomando decisiones que ya vistas en ese plazo de 4 o 5 años de documental o de 2 años o de 10 años, adquieren, lo puedes ver con esa otra perspectiva. O sea, te das cuenta de que decisiones pequeñas tienen una trascendencia que en el día a día no logramos ver. Otra de las cosas en las que esta muestra puede ayudar a transformar tu mirada sobre ti y sobre la realidad es que uno finalmente, insisto, ve el mundo desde sus ojos y desde su experiencia. Y si tú a mí me dices, hubo un accidente terrible, voy a pensar en los accidentes terribles que yo he visto. Tal persona está enferma, tiene cáncer, se va a morir. Pensaré en las personas que yo he querido y que han pasado por eso y voy a extrapolar mi conocimiento y encimárselo a la realidad de la persona. Aun cuando tú dices, me voy a poner en el lugar de la persona, lo que haces es poner, o sea, ponerla en tu lugar, ¿no? Extrapolar, porque claro, estás limitado por lo que has vivido. ¿Qué, claro, qué más puedes hacer? Un documental tiene la ventaja de que realmente puede lograr, y muchos de los documentales de que trae Ambulante en esta muestra lo logran, ver la realidad desde la mirada de uno de los actores y luego desde el otro y luego desde el otro. Y entonces no es esta cosa de el director poniéndose en el lugar de los diferentes actores, sino cediéndole la palabra a ellos en la medida que eso es posible. Sabemos que el director siempre toma unas decisiones, que ya hay muchos filtros, que sí es la mirada fundamentalmente del director que eligió a cuál de los actores gubernamentales entrevistar, a cuál de los actores del grupo tal entrevistar. Pero más allá de eso, que es inevitable porque no puedes documentar al millón de personas que vivió tal fenómeno, sí logran la reconstrucción compleja de esas realidades, ¿no? Y a mí me pasó eso, como salirme un poco de mis problemas y decir, tal vez yo estoy haciendo lo que este personaje hizo, cerrándome en mi visión limitada del fenómeno y sintiendo que lo que yo estoy diciendo es verdad. Aunque yo me estoy cuestionando todo el tiempo ser como soy, porque lo que estudié o lo que sea intento no imponerle, o pienso que intento no imponerle mi punto de vista a los demás, rara vez esa imposición se da como un hecho así decidido de, ah, pues yo tengo la razón y tú estás equivocado, sino en esas decisiones cotidianas, en esas elecciones, lanza siempre tu noción de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdad, lo que es falso, lo que es mentira, ¿no? Lo que está. Entonces, estos documentales, al reconstruir esa complejidad, te permiten ver cómo inevitablemente cada persona se mueve bajo sus nociones de lo que es cierto y no, y eso se estrella con las nociones del otro, y uno puede pensar, el otro está procediendo por maldad. No, es simple y sencillamente que su experiencia le ha hecho ver la realidad así, y que es más difícil que buenas o malas intenciones. Te das cuenta cómo cada actor a veces se explica por sus circunstancias, porque tú dominas tu vida cada minuto. Entonces tú sabes todo tu conjunto de circunstancias que te hicieron tomar una decisión. En cambio, respecto de la otra persona, solo conoces unos cuantos hechos y tiendes a atribuir a que fueron sus decisiones. Okay. Entonces, yo me vi obligado, tú eres así. Y al reconstruirse la complejidad de esa realidad, te das cuenta cómo muchas veces la gente no es que esté haciendo eso totalmente por voluntad, sino con muchos condicionamientos, y que entonces esos condicionamientos a veces se estrellan y es muy difícil entonces posicionarte frente a esa realidad y decir, esto es así. Y como te es una realidad distante y ajena, en cuanto ya sea tu realidad, pues vas a tomar una posición, vas a tender a identificarte con algo y a ver más verdadero una cosa que la otra. Pero al ser realidades ajenas, logras hacer ese ejercicio sintiéndote menos en riesgo por lo que vaya a suceder o menos involucrado, ves así como con más distancia y dices, híjole, qué complicado está para estas personas tomar estas decisiones. Y yo después dije, bueno, y en tal problema que tuve, no pudo haber sido lo mismo, que yo le atribuí a esa persona voluntades, tenía también condicionamiento. Creo que eso te ayuda aquí a la gente que está trabajando en comunidades que han tenido conflictos o con grupos vulnerables que han vivido una experiencia pues llena de condicionamientos, de situaciones que para nosotros serían límite. Al ver cómo esos documentales reflejan esa complejidad, yo sentí la necesidad de quedarme una línea antes del juicio. Y quedarse más en esa parte de la reflexión, ¿no? Sí, del interesar, o sea, como de la necesidad de tener más datos, de hablar más con las personas. Ahora que se estaban discutiendo lo de Libia, conversaba con una amiga y decía, pues no estamos escuchando a los libios que han vivido, que ha sido para ellos esa dictadura. O sea, como desde fuera uno dice, si lo que les conviene es una intervención o una no intervención, pues a ver. No es que entonces no tengas opinión de nada, es que el paso que hay que dar para tener opinión es conversar con esas personas, intentar leer reportajes donde haya testimonios de esos hombres y mujeres que están viviendo ahí. Entonces creo que eso es una de las transformaciones que esos documentales pueden hacer para ti. Eso creo que es una transformación muy importante. Mientras más documentales veo, más siento que hace falta siempre un trabajo de investigación de algún tipo, de acercamiento más cauteloso, como con más curiosidad, con más preguntas y menos respuestas. Pues es una reflexión bastante interesante la que nos presenta para este año ambulante. Te agradezco toda la información que nos has dado. La intención es esa, invitar a la gente que vaya a ver estos documentales, que asista a lo que es ambulante, para que realmente no solo vea otras realidades, no solamente conozca otras cosas fuera de su entorno, sino que también lo aprenda a ocupar para sí mismo, ¿no? Encuentra la manera de cómo esa experiencia, esas visiones, pueda aplicarla en uno mismo. Irene, te agradezco ese tiempo, de verdad. Perdón por la magnitud del tiempo, pero yo no sé ser breve. No, está bien. Es una de las cosas que nosotros consideramos. Siempre es mejor que te lo platique alguien que le apasiona, porque realmente te comparte esa idea de y esas ganas de decir, no sé si hay que verlo. Eso es más práctico que solamente leer una crítica o leer solamente una reseña. Bueno, eso es algo valioso y qué bueno que estás al frente de Ambulante. Pues a ver qué tal nos va. Yo debería comenzar con seré breve, dijo el príncipe. Así más o menos. Pero pues vi 40 documentales. La verdad es que... Y no acabaste. Yo tenía todas sus fantasías de viendo los voy a poder dar así como un testimonio más claro, una reseña. Ahora mi problema es el exceso de información. Cuando en la radio me dan 5 minutos, se me crea un conflicto gordo. No llego ni a la introducción. Mira, esa es una de las ventajas, lo he repetido con muchos entrevistados, ya que cierro entrevista, ahorita es la primera vez que lo digo adentro, esa es la ventaja de internet. Tenemos el tiempo que se nos antoje. Podemos distribuirlo, sí, pero tenemos todo el tiempo que se nos antoje y la intención es esa, invitar realmente a la gente a partir de alguien tan apasionado como tú. Que realmente yo no sabía que lo fueras hasta ese tiempo. Y qué bueno que lo eres. Bueno, pues gracias. Nada más, recordemos las sedes en que va a estar Ambulante aquí en San Cristóbal. Va a ser Cinépolis, va a ser el Kinoki, va a ser el Puente. El Kitchen Bagel. El Kitchen Bagel. La Alianza. La Alianza Francesa. El Paliacate. Y 4 funciones al aire libre, 2 en la plazuela del Arco del Carmen, 1 en la plazuela de San Francisco y otra en la cancha deportiva del Relicario. Okay. De todas maneras, el programa, ¿dónde se puede consultar? Bueno, en la web de Ambulante, www.ambulante.com.mx, ahí hay un apartado que dice sedes, aparece San Cristóbal. En unos días más ya estará, lo estaremos anunciando. Ambulante San Cristóbal tiene un grupo en Facebook, Ambulante Gira de Documentales San Cristóbal. Ahí estamos subiendo día a día reseñas, trailers, críticas, reflexiones sobre el festival. Y ahí, en cuanto la programación esté, lo vamos a estar anunciando durante varios días para que todos nos enteremos que ya se puede consultar. También por Twitter, es Ambulante San Cris. También en Twitter, pues estamos tratando de dar toda la información día a día. Estas son, pues digamos, las 2 redes con las que contamos para cotidianamente compartir toda esta información sobre las sedes, los programas y la sinopsis de los documentales. Entonces, pues estén atentos ahí. También tenemos mucha gente como ustedes que nos están apoyando. Esperamos que en todas, digamos, las webs, programas de radio, periódicos, canales, que estamos haciendo contacto, podamos anunciar en unos cuantos días que ya está la programación y de ahí, en cuanto esté la programación, empieza el trabajo más fuerte de difusión y bueno, pues esperamos que logramos que la gente llegue al día del festival sabiendo cuándo es y de qué se va a tratar. ¿A partir de qué fechas? Del 22 al 28 de abril. Irene, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gira de Documentales 2011. Proyecciones, talleres, conferencias, mesas redondas e invitados especiales. Consulta la programación en www.ambulante.com.mx. Del 11 de febrero al 5 de mayo. Ambulante Sexenio. De lo bueno, mucho.